Quien hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La vida consiste en hacer la voluntad de Dios. Ahí está todo el sentido de la vida humana. Y hacer la voluntad de Dios es una obra que no se termina en un día, no se termina en la muerte, sino que va mucho más allá de la muerte. Estamos en esta vida para encontrar el sentido a lo que vivimos. Y el sentido a lo que somos y vivimos, solamente Dios lo sabe, puesto que Él nos ha creado. Él nos ha creado para una obra divina. Una obra que es la voluntad de Dios. Venimos a un mundo en donde solamente hay obras humanas, obras nacidas de la voluntad del hombre. Y a todo hombre en este mundo le cuesta entender la voluntad de Dios, porque para buscarla hay que rechazar muchos deseos humanos, muchas voluntades humanas, muchos proyectos humanos. Porque la rectitud que el hombre ve con su mente no es la rectitud que Dios ve con su mente. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Por más que el hombre quiera pensar y planificar su vida según ideas rectas, ordenadas, armoniosas, por más que el hombre quiera ser perfecto en la inteligencia y desechar errores, dudas, etc., no alcanza a entender el plan de Dios, la voluntad de Dios sobre su vida. Porque la voluntad de Dios no la podemos meter, circuncidar, limitar en nuestra mente humana. No podemos planificar qué es lo que Dios quiere mañana. Y tampoco podemos planificar qué es lo que Dios quiere hoy. Porque Dios lo va dando al alma como Él lo quiere, en la medida que Él lo quiere y cuando Él lo quiere. Cuando Dios quiere que el hombre se mueva naturalmente o humanamente o materialmente, entonces lo deja en sus luces naturales, en su razón. Y el hombre, según su razón, va haciendo cosas buenas. Y esa es la voluntad de Dios para eso en concreto. Para ese tiempo en concreto de la vida. Pero cuando Dios quiere algo más del hombre, entonces va marcando el camino de su inteligencia para que el hombre vaya entendiendo qué es lo que Dios quiere. Y marca ese camino de la inteligencia poco a poco, porque Dios no da toda la inteligencia al hombre, Dios va enseñando al hombre y le va enseñando a pensar y le va enseñando a caminar en la vida según esos pensamientos. Y el hombre va aprendiendo la mente de Dios a discernir las cosas. Y así Dios va guiando al hombre hacia su voluntad. Que su voluntad no es una idea. No se alcanza con una idea. No se puede meter en nuestras ideas, en nuestra cabeza. La voluntad de Dios no se puede fabricar en el cerebro humano. Dios va guiando al hombre porque el hombre no sabe caminar. El hombre sabe caminar según su razón natural y elige este camino, elige otro camino según sus luces naturales. Pero el hombre, para encontrar lo que quiere Dios, incluso en lo natural, tiene que seguir al Espíritu de Dios. Tiene que dejarse guiar por la mente de Dios, que eso es, en fin, lo que más le cuesta a todo hombre. Ese seguir al Espíritu, ese seguir la mente del Espíritu, ese conformarse con la vida que el Espíritu va marcando al hombre. Dios, cuando va revelando su inteligencia al hombre, no tiene ninguna prisa. Porque el hombre nace en un mundo de pecado, en un mundo de desorden, en un mundo de alboroto, en un mundo de prisas. Y entonces hay que saber caminar en este mundo de gran actividad humana, de muchas prisas, de gente alocada, sin prisas, para poder ir discerniendo el camino e ir quitando aquello e ir apartándose de aquello que no sirve en el camino. No hay que tener prisa para nada, ni para salvar un alma, ni para buscar un trabajo, ni para casarse. No hay que tener prisa para nada en la vida, porque el camino lo va marcando Dios. Y Dios quiere cada día una cosa distinta del hombre. Dios no quiere que el hombre planifique su vida según sus ideas humanas o sus afectos o deseos o caprichos o pasiones. Dios quiere que el hombre encuentre el camino de salvación, que eso es lo primero, cómo salvar el alma que está rodeada de tanto pecado, que tiene un cuerpo que le lleva al pecado, que en este mundo, aunque hay cosas buenas, también hay cosas muy pecaminosas, y entre lo bueno ahí metido también está el pecado. ¿Cómo salvar el alma? Esa es la primera voluntad de Dios, que es la que quiere para todo el mundo, que el hombre busque su salvación. Que el hombre vea su pecado, que el hombre se arrepienta de su pecado, que el hombre luche contra su pecado, porque eso es salvación, eso es buscar la salvación. Si el hombre no reconoce su pecado y no hace nada por quitar su pecado, entonces el hombre está en su pecado y viviendo una vida que le lleva a la condenación, que es lo que hoy día se ve por todas partes, porque el hombre ha perdido el sentido primero de su vida. El hombre está en este mundo primero de todo, antes que para comer, antes que para casarse, antes que para tener un oficio. El hombre está en este mundo, nace para salvarse, para buscar un camino de salvación. Eso es la primera voluntad de Dios. Y quien no busca un camino de salvación no está haciendo la voluntad de Dios, aunque se llene la boca de que ama a Dios, o de que comulga todos los días, o de que hace su oración, o de que hace penitencia, o lo que sea que haga en la vida. Primero es salvarse. Y hoy día los católicos no quieren salvarse porque están gobernados por un demonio y no saben discernir eso y se acomodan a lo que hay establecido oficialmente y siguen lo que hay establecido oficialmente y pretenden salvarse siguiendo a un demonio como su papa. Esto es perder el sentido de la vida. Esto es no tener dos dedos de frente. Esto es vivir en la perversión de la inteligencia humana. Tienes la verdad, conoces la verdad. ¿Y cómo es que sigues? Te dejas gobernar por un demonio como tu papa. ¿Cómo llamas papa a un hombre que no es de Dios? Hoy día la gente no quiere salvarse. Esto es muy común en todas partes. Hoy día la gente no busca la voluntad de Dios y no sabe lo que es la voluntad de Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios y después no saben hacer la voluntad de Dios en sus vidas. No saben buscar la voluntad de Dios. No saben discernirla de sus voluntades humanas, de sus caprichos humanos, de sus deseos humanos. No saben lo que es el deseo divino de la vida. No saben obrar lo divino en su vida humana. Y la gente se llena de la palabra Dios. En su boca está Dios todo el día. Pero la gente no sabe hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es un camino en la vida. Un camino espiritual, no es un camino humano. No puedo medir ese camino con mi inteligencia humana ni con mis obras humanas. No porque me dedique a hacer obras buenas en lo humano durante la vida, estoy haciendo la voluntad de Dios. No tiene nada que ver eso. Mucha gente hace obras buenas y no están con Dios. La voluntad de Dios es un camino espiritual que se recorre en la vida humana. Mientras vas viviendo en lo humano, según tu razón, según tus caprichos, tus deseos humanos, mientras vas obrando lo humano en tu vida, Dios va poniendo lo divino, su querer, su deseo. Y como Dios no da toda la inteligencia de su voluntad, entonces Dios va marcando ese camino espiritual para que el hombre aprenda a hacer lo divino. Porque hay que aprender a hacer las obras de Dios. Hay que aprender a hacer la voluntad de Dios en medio de nuestras voluntades humanas que nos parecen muy buenas y muy perfectas. En medio de todo eso, Dios quiere poner su voluntad. Y mientras más el hombre aparte sus voluntades humanas, sus obras humanas, más el hombre se acerca a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios domina toda su vida humana. Esos son los santos que hacían en cada momento de su vida solamente aquello que Dios quería. Ya no hacían su voluntad humana. Ya no les importaba sus deseos humanos, sus caprichos humanos, sus pensamientos humanos. Ya la voluntad de Dios dominaba en su vida humana. Al principio solamente domina en la vida de todo hombre su voluntad humana. Y muy poco está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ve solamente como los mandamientos en forma general. No mates, no robes, no adulteres. Mandamientos en forma general. La gente va a misa y después sigue su vida humana. Sigue en su voluntad humana. Y su voluntad humana es la que domina su existencia humana. Después da a Dios algo. Da a Dios una obra pequeña, algo que Dios quiere de forma general, como es rezar o hacer una penitencia, o ir a misa o rezar el rosario o cualquier otra cosa que los hombres suelen hacer por la rutina de su vida, por la esclavitud que tienen a su pensamiento humano y quieren dar a Dios las limitaciones de su pensamiento humano, como ellos conciben la vida espiritual, como ellos conciben la santidad o la voluntad de Dios. No puedes concebir con tu mente humana la voluntad de Dios. No puedes meterla en tu entendimiento humano. Tienes que ir poco a poco dejando tu entendimiento humano, dejando tus deseos humanos, dejando tus voluntades humanas, para ir descubriendo la voluntad de Dios. Y que esa voluntad de Dios, que es una obra divina en tu vida, vaya dominando todo en la vida. Y todo es todo. Comer, descansar, estudiar, casarse, tener un hijo, etcétera, etcétera. Todo es todo. Cuando Dios se mete en toda tu vida, en todos los rincones de la vida, entonces empiezas a entender lo que es la santidad. La santidad que Dios quiere en tu vida y empiezas a ver el sentido real de tu vida humana. Pero hasta que la voluntad de Dios no domine toda tu vida, entonces siempre habrá oscuridades en tu vida. Siempre va muchas cosas humanas, muchas ideas humanas, muchas actividades, obras humanas, que te parecen buenas, pero que para Dios no son tan buenas, porque no es la señal de su voluntad. Donde está Dios, no está el hombre, y donde está el hombre, no está Dios. Donde el hombre pone su voluntad humana, ahí no está la voluntad de Dios, aunque esa voluntad humana sea recta y sea ordenada y sea sin pecado. Una cosa es la bondad humana, hacer algo bueno en lo humano, y se puede hacer algo bueno y perfecto en lo humano, y sin embargo eso no señala, no indica la bondad divina, la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es siempre algo en concreto para tu vida. Dios no quiere regirte según generalidades, según lo general, no mates, no robes, etc. Eso está muy bien. Eso es la base para todo el edificio espiritual. Pero la voluntad de Dios es algo más concreto en la vida. Es lo que te da sentido a tu vida. Es lo que forma tu vida. Es lo que construye tu vida. Es lo que te hace caminar en un mundo lleno de ideas humanas, lleno de obras humanas que parecen muy buenas, pero en un mundo que, a pesar de que la gente hace el bien, la gente no hace la voluntad de Dios. No hace el bien divino. Hace su bien humano, y eso es bueno o es malo según la intención con que se haga. La gente hace el bien humano, pero no sabe hacer el bien divino, porque el bien divino es algo concreto que quiere Dios en tu vida. Y Dios te da eso, algo concreto, poco a poco. Dios va concretizando su voluntad en el camino espiritual de tu vida humana. Te va marcando el camino con obras divinas pequeñas hasta que alcances la obra que Dios quiere que hagas en la vida. Y esa obra que Dios quiere, que es algo concreto, es lo que en verdad te salva y en verdad te santifica. Y hay que ir en la vida hacia esa obra concreta, hacia esa perfección divina que lo engloba todo: salvación y santificación del alma, el alma tuya y también el alma de los demás. Porque siempre la obra de Dios está en relación no solamente con uno mismo, sino con los demás. Y si Dios quiere una obra en concreto, esa obra también está en relación con otras personas, a las cuales vas a salvar y también santificar. Por eso es difícil salvar un alma, y es difícil santificar un alma si uno no encuentra su propia salvación y su propia santificación. La voluntad del Padre, eso es lo que hace una familia, eso es lo que hace a una nación. Una nación es de Dios, no por su sangre y carne, no por la pureza de su sangre, no porque no se mezclen con otros pueblos o naciones, otras razas en la tierra. Una nación es para Dios, una familia es para Dios, cuando sus miembros son hijos de Dios, que están dedicados a buscar la voluntad de Dios y hacer esa obra divina en sus vidas humanas. Lo demás, si la gente, si los miembros no buscan esa salvación y santificación, entonces la familia, la nación, por más que sean puros en la sangre y no se mezclen con nada, ni con nadie, con otras razas, esa nación no es de Dios. Odia a las naciones, no son de Dios, porque no cumplen con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios. Hoy día las familias no son de Dios porque no cumplen con la ley de Dios ni con los mandamientos de Dios. Hoy nadie hace la voluntad de Dios. Todos hacen sus voluntades humanas y están ahí apegados a sus voluntades humanas y después se creen santos y justos por sus obras humanas. Esa es la perversión a la que ha llegado hoy el mundo actual.